13 minutos sobre las 12 del mediodía. Les decíamos que estábamos muy pendientes de Fitur y de la presentación, esa primera presentación de Ubrique en la Feria Internacional de Turismo que se producía hace unos minutos. Vamos a contactar en directo, nos marchamos hasta allí, hasta IFEMA, para conversar durante los próximos instantes con el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, que nos va a trasladar, bueno, pues esas primeras sensaciones y cómo ha transcurrido esa primera cita destacada en torno a la programación de Ubrique en Fitur. Mario Casillas, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos por allí? Gracias, hombre, por acompañarnos. Además, creo que muy bien acompañado, porque vamos a poder conversar también con el diestro Juan José Padilla. Y antes de conversar también con él, preguntarte por lo que está siendo esta primera jornada, inauguración hace nada, cuestión de horas de Fitur, y de manera inmediata ha tenido lugar la primera presentación por parte de Ubrique, ¿no? Bueno, sí, hemos tenido la primera presentación en la que sobre todo hemos trasladado a todos los visitantes de este pabellón de Fitur, pues este pabellón de Andalucía, pues le hemos estado explicando un poco lo que es Bajo la Piel, segunda edición, vinculado un poco con lo que es nuestra cultura, nuestro principio como un yacimiento curi, que también les queremos dar valor al yacimiento, además de hacer un Ubrique de cine, que también lo vamos a tener vinculado en Bajo la Piel, donde van a haber cortos relacionados con la piel y muchas actividades que estamos presentando poco a poco. A eso de las 11, pues nos montamos en el escenario lateral de los que tenemos aquí ahora mismo, que nos correspondía hoy para hacer nuestra presentación. La verdad que bastante contento, bastante ilusionado, porque hemos presentado el vídeo también promocional de esta segunda edición, y posteriormente pues también hemos presentado para el domingo, empezamos un poco lo que es el programa a irlo presentando por parte. Tenemos que decir que Carmelo pues va a hacernos un espectáculo ecuestre, o vamos a tener un espectáculo ecuestre dentro del programa el domingo 23 de marzo, dentro del programa de Bajo la Piel, como te digo, y vamos a tener claro que también vamos a apostar pues por una novillada, en la cual pues también tenemos que decir que Juan José Padilla, pues en el momento que le comenté que íbamos a hacer la novillada, pues se ha abierto a colaborar con el pueblo de Ubrique, y ya sabemos que él tiene un gran vínculo con nuestro pueblo, y aquí está pues echándole un cable, ayudando a vender nuestra feria de Bajo la Piel, y lo más importante también, apostando por lo que es por el mundo del toro, y haciendo una presentación también que acabamos de hacer pues junto a nuestra presidenta de diputación, a los ganaderos, a la empresa, y también pues te debo decir que estamos continuando hablando y apostando por seguir vinculando lo que es esta feria de Bajo la Piel con nuestros parques naturales que tenemos, nuestro emblema, como estamos hablando también de Ocuri, pero sobre todo pues con lo más importante que tenemos, que son nuestras marcas locales que están apostando. Y también tengo que destacar pues que ayer martes pues hubo un momento en el que Madrid se paró, porque se pudo ver algo importante, un desfile en el que aparecieron bolsos de grandes dimensiones de las marcas locales, en la cual pues incluso te digo que llamamos la atención de cadenas locales de aquí de Madrid que por suerte pues nos están llamando para hacernos también un programa o también intentar trasladar lo que es nuestro valor, que es el sector de la piel y nuestros artesanos y artesanas. Y muy contento, porque esa es la idea que tenemos que tener, trabajar en Fitur, trabajar por el sector de la piel y sobre todo trabajar por Bajo la Piel segunda edición, que es lo que estamos haciendo. Después de la experiencia del pasado año, ¿cuáles son las sensaciones de esta nueva edición de Fitur? Pues muy buenas, continuamos dando, tengo que decir aquí también que la Escuela de Artesanos ha hecho un pequeño obsequio, que es una chancla tipo del yacimiento curi, podemos decir, en la que tenemos un QR que nos vincula a la página donde podemos expresar todo lo que se está haciendo, y bastante contento porque estamos viendo que el trabajo que se hizo el año pasado pues tuvo repercusión, ya que tiene gente también preguntando por el tema de los bolsos. Estamos trabajando también a la hora de poder coger con ellos y poder decir de que vamos a hacer ese sorteo y tener esas personas en una lista, en una página para poder contar con ellas, hacer el viernes el sorteo. Pero sobre todo tengo que trasladar que estamos trabajando de la mano, estamos apostando porque Ubrique siga sonando a nivel no solo provincial, sino nacional e internacional. Y desde aquí te digo que tengo que agradecer a la Diputación y a la Junta de Andalucía el vínculo que tiene, y aquí a Juan José Padilla, que lo tengo ahora mismo junto a la junto a mí también el que esté aportando o apostando por un dique, como estamos haciendo ahora mismo. Pues si te parece, Mario, seguimos a continuación algunos minutos más, pero para hablar ya con el propio Juan José Padilla, si te parece nos lo pasas para poder saludarle y hablar además de esa cita taurina prevista en Bajo la Piel. Perfecto, pues te lo paso ahora mismo, ¿vale? Muy bien, pues ya decimos... Hola. Hola, Juan José. Hola. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Un placer estar con vosotros en directo en Radio Brique, aquí acompañado del alcalde. Encantado. Juan José Padilla, que lo vemos mucho por nuestra localidad, muy vinculado, ¿verdad?, al municipio de Ubrique. Pues siempre, ya sabéis que estos lazos tan estrechos con el pueblo de Ubrique vienen desde los años 80, 86, empieza a torear significadores, y bueno, con mi compañero y con la afición de Ubrique. Estábamos en la Diputación de Cádiz, en la Escuela Taurina de Cádiz, y Ubrique pertenecía también a esa escuela de Cádiz, y recuerdo que el profesor era el Pato, el profesor de la escuela. Entonces fíjate los años que hablamos, el año atrás, con Jesús, con Mario, había muchos novilleros que había entonces de la escuela. Bueno, y esa vinculación ha seguido, se ha ido ampliando la amistad, la relación, como sabéis, con muchas familias de Ubrique. Y esas circunstancias, pues bueno, pues me llevan también ahora, aprovechando esta relación con Mario, esta parte de aportación que puede el pueblo Ubrique con la tauromaquia, humildemente en lo que puedo, pues ahí estoy ayudando un poquito. Pues agradecerte además que hayas querido, podemos decir, apadrinar, ¿verdad?, lo que es la presentación, esa primera presentación de Ubrique ahí en Fitur. Sí, la idea nace, bueno, con Mario, como sabéis, voy mucho al pueblo de Ubrique, voy a misa todos los domingos a la O. Bueno, pues me veréis también ahí en Semana Santa, en el cortejo de la borriquita. O sea que esa vinculación da también esa fama. Yo digo como familia, porque José Luis López, que todos conocéis por el turronero, es como mi tío y me quiere mucho. Entonces esta relación pues nace en un comentario que le hice a Mario. Él siempre aporta mucho al mundo del toro. En este caso le he pedido el favor que lo haga para una novillada. Una novillada interesante en la que, bueno, pues congrega tres novilleros muy, muy importantes. Como sabéis, Mario Sánchez de Ubrique fue el triunfador de la novillada de la feria pasada. Javier Zulueta, que ha sido el novillero revelación, de la temporada pasada en toda la feria de España. Y Martín Morilla, que fue el triunfador junto a Mario Sánchez, también triunfador en Sevilla, cortando una oreja en esa novillada. O sea, pues apoyando un poquito a la tauromaquia, hemos dado un poquito de vuelta a la situación para aportar también, ayudar a las hermandades, cosa que nace de fruto de idea de Mario, el alcalde, para ayudar también al pueblo. Y bueno, pues decir que la novedad de Jiménez Pascuao, muy importante, se aprovecha de alguna forma este escaparate tan importante como es Ubrique, internacionalmente conocida por la piel, por esos trabajos, por su gastronomía, por todo, porque en la comarca no solo, sino internacionalmente. Y yo que me muevo por todos los puntos del mundo, la verdad que es un pueblo conocido en el mundo entero. Es una suerte para estos chavales tener esta oportunidad. Así que desde aquí agradecido a todo el pueblo de Ubrique, que sé que va a colaborar y que va a apostar por esta novillada, y que ahí nos veremos todos para poder dar también un empujoncito a los chavales, a las hermandades, y en fin, en definitiva, colaboremos entre todos y nos echemos una mano entre todos. Eso será el sábado 22 de marzo, será una de las citas taurinas, porque es verdad que, y también se ha presentado, ¿no?, nos lo comentaba Mario, ese festival ecuestre. Sí, bueno, el festival ecuestre es el día siguiente, el domingo 23 creo que es, el domingo 23, esto es el sábado 22 a las 5 de la tarde, y bueno, y hay una gran expectación. No cabe duda que Mario ha cerrado un fin de semana para los ubriqueños y para la comarca maravilloso, en cuanto a dos espectáculos diferentes, pero bueno, con un contexto dentro de la cultura taurina, ecuestre, muy importante. La verdad es que además en una plaza de toro tan bonita como la que tenemos en Ubrique, es para disfrutar de un fin de semana lo que nos apasiona, el toro y el caballo, de alguna forma. Y además decías que en colaboración con las propias hermandades, ¿no?, que va a haber ahí cierta colaboración. Efectivamente, con... Sí, por entrada se va a dar un donativo de 2,50 € a cada entrada, y bueno, pues de alguna forma estamos colaborando. Bueno, la empresa del Agua Toros, el ayuntamiento, está colaborando directamente con todo aquel que quiera comprar una entrada y poder ir a los toros. eso es una ayuda que está haciendo un favor a las hermandades y, bueno, pues está también ayudando a los chavales, a los novilleros, a que se pueda celebrar un espectáculo en condiciones y que veamos la plaza de todo Ubrique. Como todos los espectáculos, nos gusta verla llena, reventar, ¿no? Eso es lo suyo, tanto el cante como un partido de tenis, como un partido de fútbol. Aquí nos gusta ver a grada, los tendidos llenos. Entonces estamos intentando también de alguna forma esa colaboración que se hace única y exclusivamente por ayudar a las hermandades, que nunca se había hecho, por cierto, y esto nace también de una idea del alcalde, dándole vuelta a la cabeza de cómo podría también ayudar de alguna forma en unos espectáculos que vayan también de la mano, y la empresa también lo ha visto viable para poder hacerlo. Así que desde aquí también un poquito un llamamiento al interés de poder ayudar también con esas hermandades, porque igual van a los toros, pero que sepan que hay una colaboración directa con 2,50 € para cada hermandad. Además, cita, como decía, muy importante para los propios diestros, en el caso, ¿no?, del ubriqueño también, Mario. Una gran oportunidad. Sí, por supuesto. Mario Sánchez, ¿se refiere? En general, ¿no?, una gran oportunidad para cada uno de esos diestros. Claro, es que estamos hablando de una, ahora mismo, en una fecha súper estratégica en cuanto a que no se han cerrado ferias de temporada prácticamente. Entonces, feria de la piel en Ubrique, que los chavales tengan esta oportunidad, un triunfo para ellos, pues le abre mucho campo en otras plazas, en distintas ferias de novilladas, y eso es muy importante para ellos. Por cierto, no sé si estuviste presente durante lo que fue ese fin de semana de Bajo la Piel en su primera edición, citas taurinas que van a ir dentro de esa programación de la segunda edición de Bajo la Piel. No sé si coincidiste, estuviste por aquí también en esas jornadas. Pues sí, la verdad es que estuve, la verdad es que disfruté muchísimo. Veo también que tiene cerrado una serie de actividades maravillosas para ese fin de semana, y siempre, como siempre, Mario intenta superarse, y el compromiso para él con el pueblo está siempre por delante de todo. Por lo tanto, creo que las expectaciones que hay preparándose, porque se están preparando y puede haber muchas sorpresas interesantes, lógicamente estará para abrirla a los ubriqueños y a toda la comarca, y que sea de alguna forma, pues como dice él, ¿no?, una superación de año a año, que no quede la cosa en lo que el año pasado pudo aportar, cuando él le da vuelta a la, él y su equipo de gobierno le da vuelta a la situación para sorprender al pueblo. Muy bien, pues Juan José, nos vamos a quedar aquí y agradeciéndote, por supuesto, que nos hayas querido acompañar estos minutos, y además que hayas también apoyado, ¿no?, a Ubrique a través de tu presencia en la presentación de esta novillada, que recordemos tendrá lugar el próximo 22 de marzo en nuestra localidad, y que se ha presentado también dentro de los actos que hoy corresponden a Ubrique en Fitur. Lo dicho, como siempre, muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros, y nada, seguimos en contacto muy de cerca y muy de la mano de Mario, del alcalde, del ayuntamiento, del pueblo, entregado y volcado con vosotros, con las hermandades y con todo. Vamos para adelante, a por todas. Como dice mi tío José Luis, a por todas. Gracias, un saludo, un abrazo. Un abrazo, gracias. Y nos vamos a quedar, no sé si de todas formas tenemos al alcalde de Ubrique, a Mario, continúa en la comunicación. Mario, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes de nuevo, íbamos a despedir, pero vamos a aprovechar unos últimos instantes, si te parece, después de haber conversado con Juan José Padilla, un poco cerrar, ¿no?, lo que estábamos comentando. Ayer te quería preguntar, aunque no has anticipado algo, por esa campaña en las calles de Madrid del sector de la piel. Bueno, pues hay que decir que teníamos preparado un programa, como ya sabemos, aquí dentro de lo que es el pabellón de Fitur, pero hay que dejar claro que no venimos solamente a Fitur, lo que es Ubrique o lo que es la artesanía de Ubrique, o lo que es nuestros valores, que son nuestros artesanos, por medio de los artículos de piel que hacemos, pues con esas marcas que nos están acompañando, pues queríamos también vincularlo no solamente a Fitur, sino vincularlo a lo que es a Madrid en sí. Tenemos un programa que tenemos preparado, pero por tema de agua, pues tuvimos que ir modificando de una forma o de otra, pero también, como se suele decir, hay cosas que cuando las cosas pasan, pues es por algo. Tenemos que darle enhorabuena a un equipo de trabajo que ayer estuvo trabajando perfectamente a la hora de meternos en zonas, incluso en zonas que pedíamos permiso a los propietarios, y la verdad que han salido un vídeo o una promoción que próximamente la vamos a presentar. Y la verdad que tengo que destacar pues los medios de aquí de la Comunidad de Madrid, en este caso Telemadrid y varias cadenas, pues nos llaman, hablándonos, ayer se ponen en contacto con nosotros, sobre todo para explicarle en qué consistía este programa que estamos teniendo de Ubrique aquí en Madrid. Para nosotros pues es un orgullo pues ver que el trabajo que desempeña mucha gente, porque no somos solamente nosotros que somos las caras visibles, sino aquí hay mucho trabajo por detrás de muchas empresas, de mucha gente que se ha volcado en traer bolsos de grandes dimensiones, en hacer un traslado o un transporte con unos productos muy delicados. También gente, como estamos hablando, por mediación de la piel, como estamos hablando de Fundación Move o Extra Artesanos, o incluso lo que es el ayuntamiento en sí, técnicos del ayuntamiento, personal del ayuntamiento, y sobre todo lo importante, marcas locales, vecinos y vecinas que hacen que nosotros vengamos con mucha ilusión, con mucha ganas, y eso es lo que ayer se vio en las calles de Madrid. Por lo tanto, un momento bonito, un momento importante. De aquí adelanto que el próximo jueves vamos a hacer la presentación oficial del vídeo promocional de esta segunda edición, además de también poner lo que estamos hablando, este vídeo que la verdad que en las calles de Madrid pues hicieron que la gente disfrutara, pero sobre todo nosotros viéramos que Ubrique es mucho, no en Ubrique, sino cuando salimos fuera, Ubrique deja huella, nunca mejor dicho. Es el lema, ¿verdad? Recordemos de esta segunda edición Bajo la piel, Ubrique deja huella, y el lema que se ha puesto sobre la mesa y que se ha destacado hoy la presentación de nuestra localidad. Recordemos, cada día hay una presentación prevista hasta el viernes, y durante esta jornada, Mario, no sé si, supongo, reuniones, encuentros previstos en la agenda, ¿no? Sí, tenemos ahora mismo, pues llevamos toda la mañana prácticamente atendiendo a medios, atendiendo a muchos vínculos que estamos hablando aquí, o muchas personas a las cuales estamos intentando expresar o explicar lo que estamos programando para el día del 20 al 23 de marzo. Y entonces, pues aquí muchos medios los cuales le estamos haciendo durante toda esta mañana esa labor. Después también estamos trabajando ya pues en lo que es en el sorteo para estos bolsos que nos han cedido las marcas locales. También ha estado por aquí instituciones como puede ser el Rey, que ha pasado por aquí. También Juanma Moreno ha pasado por esta junta a nosotros, nos ha saludado y, como no, ha hablado de Ubrique como lo hace. Esperemos que pronto pues nos visite por allí. Y eso es un poco el organigrama que estamos teniendo ahora mismo, además de todas las reuniones concertadas que también ha hecho los trabajadores del ayuntamiento, que también hacen una labor importante. Y también tengo que agradecer, como te digo aquí, esa labor que estamos haciendo tanto y tanto para poder hacer pues que Ubrique, que Bajo la piel, pues tenga ahora mismo una participación ciudadana importante, que la está teniendo, porque en definitiva sin ellos pues Bajo la piel no sería lo que es. El año pasado pues fue una ilusión, un sueño que se cumplió, y lo que hacemos ahora mismo consolidar con esta segunda edición de Bajo la piel, y también irnos un poco a esos principios, a esa cultura, a ese yacimiento que también hace que metamos a Ubrique dentro, este yacimiento Curi, dentro de Bajo la piel, porque a nivel turístico le tenemos que dar a ese pequeño tesoro el valor que tiene, que es muy importante. Y también, pues además de deciros que Ubrique marca la diferencia, como decíamos el año pasado, que Ubrique deja huella, también tengo que decir que Ubrique es de cine. Y también vamos a apostar, como te digo, pues que haya cortos relacionados con la piel en estos días, y en definitiva un programa que vamos a disfrutar de él, lo estamos haciendo con el máximo cariño, siempre con el respeto hacia todos los vecinos y vecinas, y siempre con el orgullo de que reman mucha gente para poder hacer todas las actividades que tenemos planteadas. Y insisto, esto es Bajo la piel, es una feria, aunque suena un poco raro, pero Bajo la piel es unos días que lo que hacemos es expresarle a todo el que viene que Ubrique mucho más que un bolsillo casero. Pues hoy se ha presentado, insistimos, esa segunda edición, entre las novedades, esas citas taurinas. Mañana segunda presentación, como anticipo, y ya para finalizar, Mario. Mañana comentabais que se va a girar, ¿no?, ese vídeo promocional, esa presentación, en torno a diferentes festejos, eventos que tienen lugar a lo largo del año aquí en nuestra localidad, el entorno natural. Exactamente, mira, hoy teníamos claro que la presentación iba un poco a qué pasó Bajo la piel el año pasado y el vídeo promocional. Teníamos también lo que era la presentación, como estamos hablando, de este cartel taurino por mediación de Juan José Padilla. También la presentación de ese espectáculo pues de formación de Carmelo, y para mañana pues tenemos enfocado pues destinar lo que es la presentación más, como te digo, a ese yacimiento Curi, que es tan importante para nosotros, y también continuar con las marcas locales, que en definitiva es un poco directo o indirectamente lo que estamos haciendo bajo la piel. Tenemos más o menos programado todo lo que es el trabajo para todos los que estamos aquí. Tengo que decir también que ya veo caritas un poco, no de cansancio, sino caras de ilusión, caras de ganas, caras que esto ahora mismo acaba de comenzar, y estamos ahora mismo pues con mucha ilusión de poder expresar a toda la gente que está aquí lo que tenemos en mente, y en definitiva un organigrama que tenemos que hacer, como lo hemos planteado, para poder llegar a todos los números máximos de personas que hay aquí, y sin más pues seguir trabajando, que para eso estamos aquí en Madrid, venimos a trabajar por el pueblo, venimos a demostrar que los marroquineros y marroquineras son lo más importante de un pueblo como el de Ubrique, y hacer un organigrama de bajo la piel, que esperemos que le guste también a todos los vecinos y vecinas y a todo aquel turista que decida de visitarnos. Muy bien, pues 12:34, nos vamos a quedar aquí con el sonido en directo, esa conexión con Fitur, a través del alcalde de Ubrique, Mario Casillas. Si te parece, evidentemente, ¿no? Pues seguimos contactando y llevando la última hora al respecto en estas próximas jornadas, así que mañana os preguntaremos de nuevo, bueno, pues sobre todo lo programado en ese día allí en Fitur. Muchísimas gracias, como no, por hacer posible también de que traslademos allí a Ubrique todo lo que estamos haciendo aquí en Madrid, y claro que sí, vamos a seguir en contacto, vamos a seguir hablando, vamos a seguir explicando un poco el organigrama que tenemos, y sobre todo pues intentar pues hacer aquí ruido, que la gente aquí ahora mismo sepa que Ubrique está presente. Ayer en Madrid Ubrique estuvo presente, y eso es lo que estamos haciendo aquí. Tenemos muy claro que aquí hay que venir con algo diferente, tenemos que traer todo o intentar tener o utilizar todas las herramientas que tenemos, y eso es lo que estamos haciendo, tirar de amigos, tirar de contactos, tirar de iniciativas, y sobre todo pues tirar de la magia que tiene nuestro pueblo, y que queremos que Ubrique aquí en Madrid también deje huella. Muy bien, pues se lo he dicho, Mario Casillas, alcalde de Ubrique desde Fitur, gracias por habernos acompañado. A ustedes. Buenas tardes.